nada que ver, digamos. Me quedo más tranquilo. ¿Tienes que decirte siempre? ¿Te avisaron? Sí, sí, sí, gracias. ¿Por eso? No, vine igual. ¿Vienes igual? No, no vine para la casa, aproveché. Es fácil. ¿Qué, y te quedaste aquí a tomar el sol? No, me... Bueno, le tienes nada de miedo. Está deprimida porque se recibe y va a tener que seguir viendo hacer algo. Yo no tengo tu teléfono. ¿No? No, nunca. Busqué en tu mes y nunca estuvo. ¿Qué no tiene? Ah, por eso no lo tengo. Tengo, tengo uno, si quería notarlo. Igual, mis compañeras. Sí, no, está bien, yo no quiero información que no me quiera dar, pero no, lo que te digo es que no sabía a quién llamar, porque pobre Paola estuvo oficiando, que me mandaba mail, se me todo organizado, quedando tranquilo. Y después le mandé, y Marcelo, no fue un mensajito complicado, ¿no? Y Marcelo, claro. Pero por suerte pudimos, bueno, pudieron localizar, porque yo estaba muy preocupado. Bueno, ¿qué se inauguró hoy, Potentino? La aldea infantil de la ciudad de Infantil. ¿La aldea infantil? Sí, pero hoy, bueno, pero... Y hoy estábamos terminando, ahora no puedo terminar, terminando la... ¿Qué es la aldea infantil? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no manejé, nació en Austria. ¿En Austria? Sí. Fue la Segunda Guerra Mundial. Ah. Para los chicos, ¿por eso no le quedaron? De ahí sí, dio dos problemáticas, una era un montón de chicos que quedaron huérfanos y un montón de mujeres que perdieron sus familias. Uh-huh. Y el tipo genera una forma alternativa de barrio, en la aldea, era en una casa. ¿Por nueve? ¿Nueve por mamá? Nueve máximo casa, no sé qué, era por un grupo de hermanos. Un grupo de hermanos que jugaba todo con ellos. ¿Cómo se llama de ¿Qué, cómo, Pablo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, claro. Todos. Especialmente cuando uno viene con ese calor, no se puede estudiar, no se puede hacer nada. Bueno, ¿cuándo entregan los trabajos? No sé si se dieron cuenta que no les tomé parcial. Bueno, practicarse de eso. Nadie se quejó. Es una cosa, a mí me sucede, nadie se dijo, no, yo quiero que me lo... Nadie. Aviso porque... ¿Cuándo entregan el trabajo? Dejame hablar desde el parcial. No lo tomé, se lo dije a Mónica. ¿Por qué tanto iba a tomar? ¿Vos le dijiste por qué? No, ¿cómo conseguí uno? Es que conmigo no me gusta lo que diga la otra. Pero... Mire, si la quiero conmigo, porque la verdad no me gusta. Pero me quería, en el lugar donde laburás, si no tenés caso, o sea, estamos al horno. Por eso, pero... Ahí está, bueno. Pero ya tenés, porque me han mandado caso, yo elegí uno ahí, de los dos. ¿Está bien el que elegí, te gusta? Sí, pero no me la quedó de parte de la me le dio caso al pedo, me elegimos el mismo que hiciste querida. Bueno, yo pido más siempre, eso dice como el mundo. Conseguí la historia institucional del DNE. Sí. Con tres que era anterior. Bueno, no importa, está bien. Y se ve la voz. Un test de misma vez, de venda, para el principio de año, y yo, de la base de año, o de TH, se ve la diferencia que hay. Me alcanza con esas pruebas, no necesito, la paso, no necesito, mira que es probable. Estoy diciendo, un test de venda, sí. Yo no sé, ustedes tienen test mentales, así como materia, no, técnica, no. No, tenemos una materia que supuestamente tenemos que tener un niño. Lo primero que quiero hacer es supervisar cómo andan esas cosas, porque me parece que hay que elaborar sobre el trabajo práctico directamente, y en todo caso contestar preguntas a medida que surjan del trabajo que ustedes tienen que realizar, o sea, aplicando sus conocimientos al laburo o desagarre alguna duda. Por ejemplo, después de leer todos los trabajos que mandaron, en general, están todos dentro de los parámetros que ustedes pueden contestar desde lo que ya saben. Es una cosa que me gustó mucho, que fue poder comparar las conclusiones del neurobiología. ¿Cómo se llama la materia? De neurobiología. El psico lo metí yo, ¿no? Sí. Perdón. Me parece importante la posibilidad de ustedes comparar las conclusiones a las que sacaron en neuro con las conclusiones que sacan en este seminario. Creo que pueden ser complementarias. Sí, por esto del trabajo interdisciplinario, que también una tiene que saber cómo hablarle a un neurólogo. Me parece que está bueno que ustedes puedan cotejar, chequear ambas. Yo sé que en tu caso vos no vas a cotejar cerebro. ¿Quién más no vas a cotejar? Vos. Estefanía tampoco cruzó. Bueno. ¿Qué me quieres decir, Estefanía? No, que el trabajo del caso es una manera de neurólogo. ¿Leonardo Sofé? No, por eso, no, para. Está bien, y... Es muy antiguo. Ay, Sonia, tenés con eso. Mira, Sonia, aprobá este cuestionario. Quiero decirte, a fin de año, colega, muchísimo, mucho gusto entrarte de este lado. Por favor, Sonia. Eso después bueno, la vamos a analizar en División 5 de Angustia, porque es un personaje que para este texto, no vieron que profesor alertó, algo tuvo que ver con ella. Ahora vamos, ponerle una pila. ¿Te gusta el fútbol, Sonia? No, para nada. ¿No? Bueno, no importa. Los trabajos, Sonia, que sí fueron hechos para Neuro, está bueno que nos puedan comparar las conclusiones de Neuro con las conclusiones a las que llegan desde el ambiente sí, digamos que me lo parece bueno. Por otro lado, yo voy a algunas, en la quinta algunas sugerencias porque me pareció de trabajo tuyo, me parece que tenerlo usted y ahora voy a hablar de eso, sería interesante. Cuando yo te digo que leas Realidad y Juego, es porque estás planteando una cuestión ahí simbiótica en este chico, y me parece que este texto te va a permitir ver las consecuencias de la ausencia del objeto transicional, si es que hay ausencia. Yo tampoco quiero dar una conclusión, pero me pareció que había un perfil donde este texto te iba a servir para hacer diagnóstico diferencial, al menos en un lugar. ¿Está bien? Sí. Después que me contestaste, sí, ya lo tengo, pero yo te dije, sí, ya sé que lo tenés porque ustedes me dijeron que había leído, pero me pareció un efecto. No, porque todavía teníamos un capítulo nada más. ¿Pero vos tenés todo el libro? Ah, mira. Bueno. Eso está bueno, ¿eh? Con este libro no lo consigo yo. Así que en cualquier momento te lo voy a pedir para cuando usted. ¿Está? Si yo paso por la librería, te está agotado. ¿El texto, Realidad y Juego? Es un texto hermoso. Mira. Por eso no lo tienes, porque es barato. Bueno, con respecto, sí, porque las ideas que Winnicott plantea entre objeto transicional y espacio transicional, en esta separación del niño y la madre, es lo que después, ahí podemos hablar un montón de cosas, hasta podemos hablar de las fases de desarrollo de los periodos de inteligencia de Piaget, de la zona del desarrollo próximo de Vygotsky. Hay un montón de cosas que se pueden pensar sobre el espacio de sombra hablada de Piedra Bondanier. Está todo más o menos metido en este lugar entre el hijo y la madre. Y también con respecto a los conceptos lacanianos que voy a desarrollar hoy para el periodo de Marcelo, se lo han traído acá porque alguien lo pide y nadie dice que no. Pero no se preocupe, voy a hablar muy poquito de Lacan, muy poquito por hablar mucho de Lacan alrededor de este año. Así que era muy poquitito, ¿no? Pues tres cositas para que ustedes sepan, por ejemplo, que es ese bendito y famoso que lo van a escuchar, porque es lo que más se escucha, objeto A. O sea, ustedes cuando alguien les diga el objeto A, les da la cara. Porque es el concepto más. ¿El número no se falta? ¿El número qué? Fundamentales, pero lo que pasa es que en realidad es verdad que así se pasa del registro real al registro simbólico, o para eso también los lacanianos, pero me parece a mí que el énfasis hay que ponerlo en lo que Freud llama la segunda serie complementaria, que es la primera infancia, la sexualidad infantil. De la primera infancia, los dos primeros años de vida son fundamentales. Y de los dos primeros años de vida, el primero es determinante. De hecho, hoy ya no, pero se produce muerte de niños. Bueno, hoy ya no. Sí. Estoy pensando que las consecuencias del marasmo ya no terminan en muerte hoy. Pero sí, las vicisitudes del primer año de vida del niño, desde la muerte súbita hasta la psicosis simbiótica, son. Se llama psicosis simbiótica, esa psicosis donde el pibe no despega. Es un ejemplo satélite de la mamá. Ahí. Es una cosa muy espeluznante, ¿no? Cuando uno ve. Hablando de espeluznante, un comentario al margen. Digo, para que ustedes vean con el perfil, tal vez adolescente que se pueden llegar a encontrar en un futuro próximo. Hay casuística, en realidad, experiencial en relación al caso de sujetos femeninos que llegan a consulta en la adolescencia, que hay una marcada incidencia de lo que se llama hoy trastorno fronterizo, borderline, que son un tipo de trastorno donde no hay, pero uno no sabe muy bien, quizá parece medio loco el sujeto, pero no lo es, ¿no? Personalidad es al límite, donde se mezcla la realidad con la fantasía. Físicamente fronterizo, digo, la frontera entre la neurosis y la psicosis, ¿no? Este tipo de personalidad hoy ha reemplazado a la historia de antaño. De 100 consultas, el 60%, yo estoy diciendo un número grosso, ¿no? Es personalidad fronteriza, precisamente niña, baja, adolescente. Y el otro 40% todas las otras patologías. Adicciones, esquizofrenia, paranoia. Y el 60% son ese tipo de cosas. No sé qué ahora está pasando, eso es lo que digo. No hay relevamiento acerca de por qué. Pero uno tiene frente a sí a una nena que llega, una nena puber, que llega con trastorno de aprendizaje, y lo que tiene es una personalidad fronteriza. No sé qué pasa. No lo sé. Es la característica de ese tipo de personalidades. Si quieren, recuerden, yo creo que lo único que les puedo regalar para el futuro. Generalmente son familias las de estas chicas. Imposible de sostener nada, ni un tratamiento continuo, ni una medicación a tiempo, y no. O sea, son familias muy disfuncionales e imposibles de contener a este paciente. Pero lo que es más destacable, siempre hay un hermano de este paciente que denuncia lo que te hizo mal. Es algo maravilloso. Si uno ve a esta familia, si el paciente, ustedes van a ver que hay que buscar por allí y algún hermano dice, pasó esto, esto, esto, esto y esto, y la tiene clarita. Es maravilloso, ¿no? Es algo maravilloso. Es maravilloso. Ahora, ¿por qué se da así? No tengo la menor idea. No sé qué está pasando, algo raro está sucediendo. Porque hay patologías que responden a una época cultural determinada. ¿Y desde cuándo? Yo te diría, es difícil contestar a eso. Pero yo creo que en los últimos 5 años, bueno, 5 dice un número, ¿no? Pero poner en la última década, pero ahora se ve con mayor incidencia, reemplazó a la histeria. ¿El hermano que denuncia siempre caracteriza por ser menor? No necesariamente. No. Es un distinto error. Hay un hermano que está bastante enojado con la situación, que señala y dice, bueno, es esto, porque no es el otro, y que da un cuadro perfecto de lo que pasó en esta familia. Es maravilloso. Porque no me avisó porque además el hermano estaba más enojado. Pero la denuncia desde ahí, ¿no? Que sea un poco como la cosa que revienta en medio de una familia. No, no, el hermano se mantiene dentro de la familia, no, pero ni quien a Dios lo dice lo que es el hermano. Es el portavoz de la. Es curioso. Bueno, volvamos a la pregunta del comienzo. ¿Qué te es? ¿No? Digo, yo estoy usando como reglitas mnemotécnicas, ¿no? Para tratar de estar en el medio de ese pelote del universo sí. Miren, hay un test que nuestra querida Laureta Bender desarrolló de una manera muy precisa, y que es un test que se te vende de las tarjetas. Es un test que, además de mostrar trastornos visomotores, también evidencia trastornos emocionales. Y este test me parece que es un test bastante guía, porque se limpia la zona, ¿sabes? Sí. Sí, entonces yo tengo uno que me ha tomado a principio de año. Sí. Porque son bastante muy lavados resultados. Y yo al mismo mes lo tomé a fin de año. Y voy a tener ese año. Los resultados eran bastante diferentes, bastante diferenciados. Por eso es que me preocupaba más que vos. Recordame que edad tiene esa criatura. Es un varón, ¿no? Que se llama Matías. Tomás. Ah, Tomás. 10 años, 2010 años. ¿Y el vender, el primero se lo tomaron cuándo? En marzo. Ah, ¿y el último? ¿No sabes si desarrolló? ¿Es porque son budas? ¿A los 10 años? ¿Está todo bien? Es muy típica la ventana. Cuando yo estaba mirando el chiquito. El chiquito que no todo. No sé, hay que averiguar, ¿eh? Porque, pero no sé, ¿sabes? Cada vez que me digan con Y, ¿no? La tiene viendo. ¿En el mail está con la tiene? Sí. No sé qué me digan de eso. Qué manera de llamarte, ¿no? Contestar el celular, nena. ¿Por qué no lo llevas a encima? Bueno. En general, cuando yo pregunto si preguntas sobre el desarrollo sexual, no preguntas. No te voy a decir. No ustedes, ¿eh? Parece que no se preguntan. Uno quiera o no quiera, un día se despierta y tú me dices, sí, no. No sé, hay que fijarse, porque es una edad de límite, ¿no? Evidentemente, es el fin de la niñez, el comienzo de la adolescencia, siguiendo cualquier línea evolutiva, que creo que sea la misma que Claudia Piranza sigue. ¿Hasta los 10 años puede ser niño o no? Bueno, ¿y qué? ¿Claudia? Evolutiva. Sí. ¿La misma cara pones de mí cuando te pregunto sobre esta materia? Insisto, dice otra pregunta. Cuando dicen la ley de la residencia, ¿es lo mismo? No, quiero saberlo, mi mamá. No, no sé. Me dejaste re tranquilo. No, bueno, por cara de asco. Bueno, pero para la evolutiva, a los 10 años se termina la niñez, supongo. Bueno, no lo sé. Está bien, pero la niñez, digo. A los 10. Termina a los 10. Sí. La pubertad sí está ahí. De 10 a 12. Claro. Y de 12 a 18. Uh-huh. Bueno, está bien. Lo que puede suceder es que el chico se haya convertido en puba, siguiendo la cronología, y que eso haya alterado sus estados emocionales. En el mejor de los casos, entonces hay que ver cuáles son los resultados. Hay indicadores de Bender interesantes, es decir, yo sugiero el test de Bender como un test básico. A la pregunta, ¿qué tomar de todo esto? Para mí, el Bender y el STP son fundamentales. Porque son dos test que muestran. A ver, yo siempre pienso en el árbol del STP, ¿no? ¿Es el STP? ¿El STP? ¿No sabía? Casa, árbol, persona. Árbol, casa, persona. ¿No lo tomaron nunca? No, no, no. Estamos buscando esa materia. Bueno, el ese es el dibujo de la figura humana. El STP es casa, árbol, persona. House, tree, person. Yo tengo un inglés desde libro, muy con los barcos que llegaban, entonces tengo un fuerte acento gallego. Claro, el STP, casa, árbol, persona, es un test proyectivo que tiene los mismos indicadores que se pueden estudiar en el DPH, pero que brinda como posibilidad la... A ver, el árbol es muy importante en la evaluación, porque un árbol, qué sé yo, entonces digo dos boludeces, no puedo dar una clase de HTTP, pero el árbol, cuando el tronco del árbol está ensañado, tiene agujeros, ¿no? El nene va a decir sí, porque acá es el nido de un hornero, y acá se metió un gusanito. Habla de la personalidad más profunda, de esa que queda con cicatrices porque tuvo algún golpe fuerte. Entonces uno ahí ya puede hacer un pronóstico de cómo... ¿Qué es esa palabra? Yo tengo una veneciana. Bueno. Y parecía, aparte, estaba todo bañado y quemado de estos pelotes. ¿Vos le dices? Aparte, cuando yo estaba contando lo que era, me estaba dando cuenta de lo que le estaba diciendo la mujer. Pero bueno, uno ahí ve las raíces, ¿no? Como el chico está aferrado a la realidad o a su... cómo se siente en relación a su grupo de pertenencia, a su familia, al lugar donde vive, cómo está agarrado a la vida, digamos, y también en la expansión de la copa, ¿no? La posibilidad de relacionarse con otros, si teme a la realidad, si está en posibilidad de expandir su núcleo, su grupo de pertenencia, sus intereses. Entonces fíjense, un arbolito finito, con el tronco todo dañado, con raíces chiquitas y sin copa, es un vive, hay que agarrarlo muy fuerte porque se puede ir al carajo. Y eso está bueno porque es el nivel más profundo de la personalidad que uno puede llegar a develar. La casa es una, habla del yo, de cómo se siente uno en relación a... de la vida, va, ¿no? Cómo uno se siente para encarar esto de vivir, ¿no? O sea, cuál fue el motivo, pubertad, adolescencia, una nueva relación de afectiva, etc. Ustedes lo saben, supongo que lo saben. ¿Por qué tiene que haber otro esto? ¿Qué es un parte que tenemos? Bueno, pero tendríamos que, claro, yo les dije, pregúntenme lo que quieran saber. Pero me tendría que haber avisado antes, porque no, a ver, intentando de acordarme. Cuando ustedes ven trazo muy fuerte en un dibujo, ¿sí? Creo que se hace con lápiz, ¿no? Para hacer el H, o sea, la casa, se le da la hoja apaisada, ¿sí? El árbol, la hoja perpendicular, y la persona también. ¿Se entiende? Ustedes le dan un lápiz. El lápiz tiene un trazo medio. El trazo medio es el esperable. Por debajo del trazo medio habla de mucha fragilidad. Y por encima del trazo medio, un trazo muy fuerte, habla de una rigidez que puede deberse a un temor a desestructurarse, ¿eh? Entonces, hay que ver cómo se ven esas cosas, porque a diferencia de lo que uno puede pensar, si uno tiene un trazo muy fuerte para hacer una casa, ¿sí? Uno dice, ah, qué fortaleza, no, es una rigidez. Y a veces la rigidez puede develar un profundo sentimiento de miedo a desestructurarse, que es no me gusta, mira. Parece una charla de café y quisiera dar una clase, no sé, que yo les pido que me tomaron de sorpresa, pero... ¿De qué me puse de fe? ¿De fe? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, a ver. Cuando uno estudia los test mentales, tiene que buscar dos cuestiones, las recurrencias y las convergencias. ¿Eh? Si hablamos de recurrencias, hablamos de lo que aparece reiteradamente. ¿Eh? Las recurrencias son aquellos indicadores que aparecen varias veces en las pruebas. Por eso es bueno tomar más de una prueba. Vamos a ver. Si en el H, en el T y en el P aparece el trazo finito, apenas legible, hay una recurrencia. Hay una recurrencia de un trazo demasiado suave, tanto en la casa, el árbol y la persona, como también va a aparecer en el vendor. Entonces ustedes toman vendor, HTP, y ven que hay una recurrencia, el trazo muy suave, o una recurrencia, o el inverso, un trazo muy fuerte. Hay que buscar esas recurrencias, porque un solo indicador no dice nada. Que buscar las recurrencias. Ahora, junto con el, vamos a ver el tema de la convergencia. Les doy ejemplos, ¿no? Si uno ve el arbolito, este es mi árbol, no quiero interpretaciones. ¿No? Claro, no. Uno ve, no lo ve así a la copa del árbol, la ve así. ¿Sí? La copa chiquitita, ¿no? Y cuando ve el dibujo de la casa, la ve así. Con un techo muy muy grande, las puertas y las ventanas cerradas y en el aire, acá ve una convergencia, no una recurrencia. Hay poca expansión de la copa y al mismo tiempo un terrible miedo a salir de adentro de uno. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y como corolario, un recurso en la fantasía, un gran techo. Los techos grandes, con paredes relativamente pequeñas en relación a los techos, hablan de un refugio de la fantasía, como es, viste, cuando está el lenguaje vulgar, andás mal de la azotea, se usaba mucho antes, o sea, tenés la bocha quemada, no sé cómo se usa ahora, ¿no? El techo grande es un refugio en la fantasía, pero tiene que tener una convergencia, un refugio en la fantasía con un techo grande, pero la ventana que esté cerrada. Entonces, claro, no sale de adentro de él, pero se refugia en su fantasía. Esta es una convergencia. Convergen dos indicadores que son complementarios, digámoslo así, ¿sí? Te encerrás, pero te refugias en la fantasía. ¿Vale? Entonces, digo, es probable, a ver, ¿qué hará este chico? En el dibujo de la persona, por ahí la dibuja con manos chiquititas o con las manos en los bolsillos. ¿Sí? Entonces, hay indicadores que están en un sentido y sus indicadores complementarios que son los esperables. Si uno tiene un refugio en la fantasía, tiene la dificultad para relacionarse con la realidad y viceversa. ¿Eh? Entonces, lo que hay que buscar siempre son recurrencias y convergencias, porque nunca un solo indicador va a determinar el rasgo. El rasgo va a aparecer en función de muchos indicadores, donde ustedes puedan completar este cuadro. Una batería completa tiene que tener más test, pero para orientarse, porque entre el vendor y el HTP, y si ustedes estudian el SH, estudiar el HTP va a ser relativamente sencillo, porque en realidad está hablando de la persona, pero el nivel es más profundo. el árbol, el nivel más profundo de la personalidad, la casa, el yo, digamos, su relación con él mismo y en función de los otros, y la persona en general con imágenes identificatorias. En la persona se destacan, por ejemplo, el problema de género, el tema de identidad sexual. En la persona aparece mucho más claramente que no aparece en la casa, digamos, y menos en el árbol. No hay árboles femeninos o masculinos, hay árboles. En realidad sí hay árboles femeninos y masculinos, pero esto será en función de la convergencia que tenga con otros indicadores que aparezcan en la persona o en la casa. ¿Se entendió esto? Pero esto es un vuelo... No, esto lo expliqué porque me lo preguntaron. No. Si no hay que tomarlo, vos no... No, para decirlo pedagogía entiendo que hay que tomarlo, que digamos, si quisiera que la materia responda a la ley. ¿Qué materia? Ah, distinta de esa materia. ¿Ahí estudian tres mensajes? Dejen la crítica, vamos a lo que el programa dice. Ahí debe estudiarse. Eso es lo que quiero saber. Paola, bajemos. Está bien. Bueno, entonces, bueno, pero ellos tienen esa gente, ¿no les enseñaron entonces a ellos? No, todas las clases hablamos de. ¿De qué? ¿De qué? El trabajo práctico que ya tenemos. Que es un trabajo práctico, más referido a una institución. ¿Pero qué pasó? ¿Se le dio el rombo? No, está metida. Y ahora tenemos... No, está bien, pero hay cuatrimestres y cuatrimestres. No, Yo me siento muy a gusto viniendo acá con ustedes, pero hay otros continentes que la cosa no es tan bonita. Entonces a veces uno da, en realidad el estudiante saca lo mejor de uno siempre, y hay gente que saca lo peor de uno. Y ustedes realmente creo que son un grupo de gente linda, pero a veces soy él, pero... Pero digo, realmente, yo no sé, por eso, miren que es de a dos eso siempre, ¿eh? No es solamente que está acá adelante. Hay un problema de criterio teórico, eso es lo bueno de estar solo acá, no me tengo que pelear con nadie. Va conmigo, tengo una. A veces me cago atropada, pero. No, y ahora tenemos que bueno, yo sugiero que, espero que esto que compartan, o sea, no me metan en un quilombo, yo creo que son más claro. Ya no me saludo con nadie, a la parte que digo. Perdí, cuando uno está usted es muy peligroso, Daniel, le tomaron la correa. Sí, vos decís, sí, ¿no? Yo le dije, yo la puse con la biografía que es un dinero. Mira, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, ay, menos mal que la familia esa quiere de la fiesta de los no la duda, supongo que además la leíste toda. Claro. Entonces. Inhibición, sí, no bien guste. Te olvidaste de inhibición. Bueno. Entonces. Menos mal, ¿no? Menos mal que estamos bien. Y que yo soy más lindo que estas dos. Entonces, a partir, claro, a partir de esta cuestión, igual la de la bomba. No lo sé, pero me imagino. No te preocupes, tengo más o menos el perfil de eso. Bueno, paren. Entonces, no les tomo el parcial porque por eso mismo que dije antes. Me pareció que era someterlos a una prueba inútil para gente que labura bien, que me parece que son, o sea, yo me estoy muy tranquilo con ustedes, salí muy comprometido. En primer lugar. En segundo lugar, me gustaría que se dediquen de lleno al laburo. Quiero que lo hagan rápido, más rápido, espero que lo produzcan y que me lo entreguen. Pero que al mismo tiempo me hagan preguntas. Y solamente van a aparecer en función de que se dediquen a analizar el caso. Miriam tiene más preguntas que angustias, en realidad. Porque si está con el tema, no sabe qué tomar, no sabe qué hacer, o sea, sirve esto, no sirve el otro, busca los test, no lo tiene. Estos problemas quiero que empiecen a tratar. Lo que tiene Miriam. Porque son problemas que se resuelven por medio, ¿eh? No hace falta que me vea para explicármelo con detalles, me lo escribís, te contesto, no hay ningún problema, ¿eh? Igual que Sonia me decía, vamos, quiero empezar porque se me junta todo, ¿eh? Pero te lo mandé antes, te lo mandé antes, el sábado. Yo pongo todos ustedes de testigo. Si no me presentás el trabajo este año, yo te mando a buscar por alguno de ellos, por Marcelo. Como no tengo el teléfono, no lo puedo llamar. Entonces te va y te trae de los pelos, por favor. Y después vamos a hacer todo con esto de eso, la inhibición de síntoma y angustia, y lo aplicamos a Sonia, ¿eh? A Sonia, ¿sí? Claro. Obviamente, vamos, ¿vieron? María Ángeles no está. ¿Sí? Tu amiga del alma. Bueno, entonces, no lo dispersemos más, que parece que hemos conseguido, no sé si por un carajo, somos un grupo de amigos, no sé qué diagnóstico diferencial hacer. Vos estás recallado, ¿no? Estás volando como una loca. Bueno, entonces, quisiera que tengan los problemas estos, los problemas de aplicar los conocimientos al caso, y que tengan preguntas, ¿cómo resolvemos esto? Para tener estos problemas, tienen que dedicarse. Lo que me presentaron está bien para elaborar. No tengo más información. Bueno, y no tenés posibilidad de acceder. Sí. Lo que pasa es que la explotaba hasta con eso, nada más. Y me mandó un mail a ver si había ido a la escuela, si sabía algo más. Uno me dijo que también con la neuróloga lo quería mandar a hacer más estudios porque creía que sí que tenía que necesario. Lo que puedes hacer es hacerlo como una entrevista de psicopedagoga. Para que te diga su punto de sensación. Sí, es que eso lo tenemos. Bueno, de lo que, digamos, actual, digamos. Sí, sí. Hoy. Sí, me dijo que era. ¿Ah, sí? No me acuerdo, la verdad. Entonces, concretamente, ¿tenés caso? Sonia, incluso marcha bien. ¿El tuyo? Otra de las niñas. Ah, bueno, perfecto. ¿Vos tenés? ¿Estás con eso? ¿Vos tenés caso? Bien. Bueno, arreglar, mira. Pero va el año. Hola. ¿Podemos poner fecha de entrega? Perfecto. ¿Cuándo es la semana? La semana de 22 tenemos la entrega de esto de diciembre. ¿De qué? ¿De qué materia? Ah, no, el parcial de trabajo. El trabajo. Si lo sacaron el parcial. ¿Ahí? ¿Quién sacó el parcial? ¿Qué pasa si una carabula? No, no. Ah, nosotros los tres somos. Bueno, busquen una fecha de entrega. ¿El 24 o el 25 o el primero? ¿De qué año? Tendría que ser el 2008, a lo posible. Hay dos horas. Es lo mismo. ¿Es el lugar? Acá. No, no hay que tener problema. fecha? Como se junta solo acá, hay dos fechas acá. El 11 es lunes, ¿no? Perdóname, estoy gastando la autoridad. El 11 de junio es lunes. ¿Jueves? ¿Jueves? Bueno, está bien. El 23 de diciembre es la fecha para que yo le firme la libreta a la notaría. Y hay que rendir que es complicado, porque no es. Con todo el texto que trajo Marcelo, que y en edición cinco de angustia, si aprendes las tres palabras, porque no es quinto de angustia, no más, sino también edición, se entiende. Si todo va bien, todo el mundo tendría que sacarse la nota adecuada, espero que haga el trabajo como la gente, por favor. Y yo le firmo la libreta y me dicen todo lo que. Ah, porque me van a hacer una devolución el día del examen. Para ya que terminaron la materia van a decirme todo lo malo. Claro, yo quiero eso, y prefiero después de ponerles la nota, porque antes está condicionado. ¿Se puede organizar así como una, no sé si en algún momento una un tercercito de pero con ustedes, pero a ver, claro. No, no sé, a mí algo que me angustia, me preocupa, si vamos a salir todos a una gabinete. Las primeras clases, cuando vos no estabas. Una sola. No. Yo les expliqué que ustedes, me encantaría que ustedes me dijeran más que lo que yo les quería enseñar, que querían aprender. Las primeras clases se ponían psicopedagogía. ¿Se llama psicopedagogía clínica o psicopedagogía? Orientación psicopedagógica. Nos iban a enseñar. Si ustedes quieren, o sea, yo no, lo que pasa es que no soy especialista en nada de esas cosas. Yo las conozco. No, está bien, yo puedo conseguirles textos, o sea, les puedo dar una clase, pero no, tampoco me quiero meter. A ver si del otro lado dice este hijo de puta, que se metiera a ver y se mete y se cree que es, porque a lo mejor que le tiene re clara. Está muy bien, mientras el asado lo haga vos, no hay ningún problema. Bueno, mientras no lo haga yo, quiero decir, porque siempre cuando veo un chabón te hace lo vos, porque parece que es una cuestión fálica el tema del asado. Que haga el gordo. Claro, que lo haga el gordo, el hermano, el gordo. Juan, es que gordo, Juan. Bueno, no hay problema, yo con tiempo puedo preparar clase, lo que pasa es que no quiero. No, para la salsa me deprime a mí, me escucho y me digo, ¿qué cagaba esto? Entonces, no. Pero, yo con mucho gusto, pero esto háganme propuesta. Hasta tenemos una línea de mail, ¿no? Que ustedes me pueden mandar lo que quieran. No me escriben nunca, loco. Yo llego acá y me entero. Quiero esto, bro, está bien. Aprende, botón, a ver. Quiero test mental, y yo salgo, Sí, entonces, no, tampoco. Gracias por la confianza, pero no. Me niego a hacer un autoservicio, no. De cualquier manera, les agradezco mucho la ternura que implica suponer que uno es una fuente de algún tipo de saber, que no es muy frecuente, digamos, que lo pongan en ese lugar, pero gracias. No sé si es por mérito mío o por déficit de los otros, pero igual. Voy a pensar que por mérito mío sí me contento de acá. Lacan, bueno, entonces, terminamos con esto. Tenemos fecha de entrega, 24 de noviembre, ¿sí? Por favor, 17:30, 18:45. Pero sí, pero mirá si te esperaba hoy, si no me avisabas casi no venía. Yo les espero, pero me he quedado muchas veces como un perro, ¿eh? El lunes pasado no avisaste. Ya pude, no me regreso. Fue la excepción a la regla, pero está bien. Como diría Sabina, Bueno, entonces, ¿está? ¿Listo? ¿Para dónde estás? Bueno. Miren, el gran problema, aunque les digan que no, y la verdad, van a escuchar a lo largo de la carrera de tractores, de bueno, de Lacan, aunque les digan que no, Lacan supone una vuelta a Freud. O sea, una vuelta al psicoanálisis freudiano. Pero les explico por qué. Porque en realidad, los post-freudianos hicieron un montón de desviaciones en relación a la letra de Freud. Entonces todas las líneas, la psicología inglesa, con Melanie Klein, ¿sí? Y algunas psicologías norteamericanas, con el bueno de Hartman, digamos, lo que llamaríamos en Norteamérica el psicoanálisis del yo, y lo que llamaríamos en la línea inglesa toda la escuela kleiniana, habrán escuchado nombrar a Melanie Klein, y habrán escuchado nombrar a Hartman y el análisis del yo. Esta es una línea, digamos, lo anglosajón en Norteamérica se constituyó en la psicología del yo. Y la línea inglesa, los kleinianos, empezaron a hablar de toda esta posición, de la posición depresiva, la posición esquizoparanoide, lo que ustedes habrán escuchado como pecho bueno, pecho malo, todas estas cuestiones que son en realidad una deformación del pensamiento de Freud. Freud nunca habló de pecho bueno, pecho malo, posición depresiva, esquizoparanoide, que fueron muy interesantes en la psicología argentina de los años 60, ¿no? Toda la línea de Abuno Favara, ¿a quiénes consideran ustedes en esta época? Pichon Rivière, ¿sí? Todos los psicoanalistas de la primera época de Blecher, ¿sí? Tenían una marcada psicología, un psicoanálisis inglés. José Toth era bastante, bastante psicoanalista inglés, digamos. Era bastante kleiniano. Aunque después se tiró mucho por la manera más conductista, no importa. José era una institución hablando, ¿no? Él hablaba, con José sí podían hacer eso, Sonia, que vos sos la única heredera de su discurso. José se sentaba acá y empezaba a hablar. Cuando yo digo, Y empezó, tuvo más suerte que yo. Porque yo me pregunté, ¿qué quieren ser? Cri, cri. No sé jugar. Pero bueno, José era José y obviamente frente a José uno se animaba a preguntarle cualquier cosa. Era bastante kleiniano José en su manera de pensar el psicoanálisis, porque también es hijo de esa escuela, del psicoanálisis de los 60. Ustedes no se olviden que la Facultad de Psicología acá está a partir del año 57 en Rosario y del 59 en Buenos Aires. Entonces no es una facultad demasiado antigua. Y bueno, Blecher, y todo ese grupo de los psicoanalistas de la AFA, es una escuela bastante freudiana. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el psicoanálisis sufrió un montón de lecturas post-freudianas que realmente dieron una diversidad, una pluralidad y una confusión en el psicoanálisis, que nadie sabía bien de qué hablaba. Hoy cuando alguien le dice, soy psicoanalista, uno no sabe qué diablos está diciendo. No se sabe bien. ¿Qué quiere decir eso? Los culturalistas norteamericanos, Eric Fromm, el arte de amar, el miedo a la libertad, esta gente se considera un heredero del psicoanálisis. O sea, está bien, después critica mucho a Freud, ¿no? Fromm tiene un librito que se llama Grandezas y limitaciones del pensamiento de Freud. Y ahí habla a favor y en contra, o sea, hace un análisis freudiano, o sea, sobre Freud, bastante complicado. Desvíos, muchos desvíos. Entonces Lacan lo que en realidad propone es una vuelta a Freud. Vuelta al primer Freud. Al Freud, a Sigmund Freud. A Shlomo Freud. Húngaro, porque en realidad Freud nació del Imperio Austrohúngaro. Freud nació en Moravia. Estaba dentro del Imperio Austrohúngaro, pero en la parte de Hungría. En realidad era húngaro, seguro de Freud. En 1856, a las 4 de la tarde. El 6 de mayo de 1856, a las 4 de la tarde. Era de Tauro, ¿no? y murió el 23 de septiembre de 1939 a las 2 de la mañana. Murió en Londres. Saben esto. Hoy era un enfermo de cáncer. Les digo esto. Tuvo un cáncer de maxilar superior que lo llevó a tener que reemplazar toda la mandíbula superior. La tuvieron que reemplazar porque se la tuvieron que extraer toda por el cáncer. Usaba la mandíbula ortopédica. Les aviso que no había plástico en esa época, era metálica la mandíbula, ¿no? 18 años estuvo con su cáncer y murió de cáncer en Londres en el año 1939, porque en el 38 se tuvo que ir a Londres porque fue ir a judío. Y vieron que en Medina Austria había un problemita con unos muchachos que tenían un pelicito con bigotes. Y entonces humildemente lo invitaron a abandonar Austria. Porque digo, a los 3 años de edad, Freud se instala en Viena. Y se va de Viena a los 83 años. 80 años se pasa en Viena, se va a los 83 y muere al año siguiente, a los 84 años. En Londres, porque la gente roja, si no se moría, se iba a llevar a un campo de concentración. Bueno, este Freud, que es el Freud de Estudios sobre la Histeria, publicado en 1895, con las 5 famosas histéricas, Ana, Elizabeth, Lucy, Caterina y Emmy, ¿sí? Así que son las histeriquitas de Freud. Claro, es importante esto, porque insisto, hablo de Freud para hablar de Lacan, porque en realidad Lacan lo que propone es una vuelta al psicoanálisis freudiano. Entonces, este Freud, que en 1895 publica junto con Breuer Estudios sobre la Histeria, que en 1900 provoca quizá la obra máxima del psicoanálisis, que es la interpretación de los sueños, y que en 1905 consigue, es lo que voy a conseguir yo en este momento, que lo echen de todos lados, porque publica 3 ensayos para una teoría sexual. A ver, ¿sí? 1905, donde dice que el nene es un perverso polimorfo y que tiene un amor incestuoso, o sea, el progenitor del sexo opuesto, y un deseo de muerte, el progenitor del mismo sexo, lo dijo en 1905. Imagínense si hoy produce algún tipo de resquemor. En 1905 le pegaron una patada en el culo de todas las instituciones donde estaba, al vuelo de Freud. Es interesante porque Rawls se lo menciona en el Titanic. ¿Has leído Titanic? ¿Cómo no vas a ver Titanic? Rawls, el de una cena de alto nivel, digamos, hablando de... Alguien estaba hablando acerca del tamaño del barco y de la potencia del barco, y Ross se anima a decir: yo no sé si leyendo trabajos del doctor Freud, ¿qué tendría que decir Freud acerca de su obsesión por el tamaño? Se dice Ross al tipo que era, creo que era el del CAB, que había pagado el barco, el capo de la empresa que había pagado el quizás. Digo, estas variables, el tema de la premisa universal del falo, hablamos acá, ¿no? De Edipo y esas cosas, pero de la premisa universal del falo, de las teorías sexuales infantiles, de la teoría cloacal, de la teoría de la libido, del complejo de Edipo como complejo nuclear de la neurosis, todas estas cuestiones, que en Freud están puestas de esta manera y con bastante a veces ambigüedad, porque Freud mientras investigaba, escribía y publicaba. O sea que una vida de investigación que va de 1890 a 1940 casi, son 50 años de investigación. Bueno, Freud cambió mientras construía su constructo teórico, ¿no? Su marco teórico. Y eso fue motivo para que los post-freudianos crearan un psicoanálisis particular. Lacan lo que propone es una vuelta a Freud, pero ustedes saben que Freud, recuerda a Nadia, que lo hablábamos bajo una forma de decir por mail, Freud tiene como hijo de su época, un pensamiento materialista mecanicista, muy positivista, el pensamiento de Freud. El problema es que Freud no consigue adecuarse a los parámetros positivistas desde la época. Y todo intento por someter al psicoanálisis al positivismo es un intento estúpido. El psicoanálisis no resiste al positivismo. Digo, ninguna ciencia que se dedique al humano resiste al positivismo. Porque el ser humano no es un objeto estático, es un objeto histórico. Y el positivismo, el neopositivismo, digamos, apunta a un objeto estático, no histórico. O sea, los átomos, las moléculas, las... se dan las mismas siempre, desde Lucy hasta hoy. Lucy, la abuelita de la humanidad, ¿no? La tierra de Lucy, ¿no? La abuelita de la humanidad, el primer humano. Desde Lucy hasta acá, los átomos de la molécula se manejan de la misma forma, para decir, son objetos estáticos, no históricos. No se puede hacer la historia del átomo, a ver cómo el átomo fue haciéndose cargo de su desarrollo, no hay eso. Lo que se sabe de él sí, pero ya es toda la producción humana. Entonces, cuando el objeto es el ser humano, entender que el ser humano es un objeto estático y no histórico, o sea, aplicar el neopositivismo, es una locura. Es una locura. Yo tengo pacientes egresados de Stanford, biólogos, y algunos de ellos biólogos moleculares. Es un desafío interesante, porque como sus hipótesis sobre la realidad y la mía confrontan cuando se deprime, cuando se angustia. Y los tipos dicen, pero como si esto es así, así, y yo digo, no, esto es así, así, así y así, porque depende, dice, ¿cómo? Y se le va todo el carajo. Claro, ¿cómo depende? Y sí. Pero ¿a vos te parece que yo puedo, por ejemplo, en este momento estar haciendo el duelo por la muerte de mi vieja, que fue cuando yo tenía un 6, yo tengo 35? Yo no quiero. Entonces, la postura positivista, no positivista, no se ajusta a la realidad del ser humano. Freud, la realidad se encuentra con el psicoanálisis de casualidad, porque Freud era neurólogo. A ver, no era un chabón que se tiraba las cartas, que leía las estrellas, era neurólogo y había estudiado para dedicarse al estudio del cerebro. Y se encontró con que había una patología que no respondía a la neurología, que era la famosa histeria. La histeria se revelaba en el saber médico, y los médicos, en lugar de tratar de curarla, mataban a la enferma, digamos. La trataban de estimuladora, ¿vieron que cuando uno va al médico dos o tres veces y el tratamiento no le da el resultado, el médico dice la culpa a ustedes? No sé si que no lo están haciendo bien. Bueno, con la histérica pasaba eso, ¿no? Bueno, este Freud que se ve forzado a desarrollar una nueva línea teórica a partir del estudio de Breuer con Ana, ¿no? Esto de la cura por la palabra, dice que en algún lugar de sus obras completas, dice, en algún momento la biología, la química, podrán dar respuestas positivistas, científicas, al dolor humano. Pero por ahora lo único que tenemos es el psicoanálisis. Él tiene una aspiración de que en algún momento esto se resuelva por las ciencias exactas. Pero dice, no lo resuelve mal. Y en algún momento va a suceder, pero por ahora lo que tenemos es el psicoanálisis. ¿Tiene la respuesta? Bueno, en ningún lugar. Ha avanzado mucho la medicina, la biología molecular, hoy hay drogas de última generación que son maravillosas. Que si vos tenés un paciente con un pensamiento negativo, le hablas con el psiquiatra y te dice, hay una droga para el pensamiento negativo. Entonces te la enchufa al chabón y el chabón deja de tener el pensamiento negativo. Ah, es maravilloso. Yo soy, pero esto, si quieren alguna, hay pastillas para no soñar, si quieren. Se venden en la farmacia, pero eso es otra historia. Es una canción de sabiduría. Bueno, Pero mientras no tengamos una respuesta a eso, digo, como me decía, yo le estaba hablando con una paciente y ella me decía, claro, me estás hablando de la ética del deseo. Me decía así. El deseo, para llevarse adelante, tiene problemas. Porque uno encuentra siempre excusas. ¿De qué se queja uno? De los problemas que tiene para no cumplir con el deseo. Y a veces el deseo uno se esconde. Todas introducciones para Lacan, aunque les parezca mentira. Claro. Pero en serio, porque hablar de Lacan es hablar de Freud. Para mí. Entonces, vamos a esto del deseo. ¿Por qué entonces no se ajusta a parámetros positivistas o neopositivistas? Popperianos, digamos nosotros. Porque cuando hablamos de la ética del deseo, es complicado. El neopositivismo no tiene nada que decir sobre el deseo y sobre su ética. ¿Por qué es la ética del deseo? Vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, a ver, la ética del deseo es ayudar al paciente a que pueda cumplir con sus anhelos de manera tal que por lo menos le quede la convicción de que hizo todo lo posible. Después si se da o no se da es otra cosa, pero haber hecho todo lo posible para conseguirlo. Esa es la ética del deseo. Pero ¿cómo se presenta el deseo? No se presenta como anhelo esto. El deseo se presenta como mirá qué mal que la estoy pasando. Pero, ojalá llegara un paciente y dijera, yo vengo acá para que me ayude a engancharme a la serie González. Digo. Y bueno, vamos a ver. El tipo tiene 1.5 metros. Digo, bueno, mirá, vamos a tener que buscar un sustituto adecuado, porque ahora no se va de 5 horas. Pero digo, ¿cómo se presenta el paciente en el consultorio? Se presenta quejándose de lo mal que la pasa con la persona con la que está. Por ejemplo, no es excluyente, les estoy dando un ejemplo para que, a ver, llega una persona que está en relación de pareja desde hace 8 años. Y uno escucha que durante esos 8 años tuvo algunos momentitos bonitos, pero que en los verdaderos momentos, digo, en los cuales uno tiene que sentir que tiene una pareja al lado, no está. ¿No? Y viene a llorar por esto. En realidad no está llorando por Pancho, porque Pancho es el que con quien la pasa mal, ¿no? O sea, Pancho estaba por ahí para la joda, pero cuando estaba embarazada y tuvo pérdida, Pancho estaba fumado por un grupo de amigos y le mandó a la farmacia a comprarte algo vos, por ejemplo. Entonces, yo estoy contando algo verídico, no es nada. Todas las cosas más terribles que ustedes pueden escuchar son realidades, no estoy inventando en el chabón. Pancho hizo esto. Entonces, cuando Juanita me habla de Pancho, que son los nombres que a veces son distintos, y me cuenta todo lo que Pancho hace, yo lo que leo es que Juanita quiere otra cosa. No quiere eso. Pero al mismo tiempo quiere que le pase con Pancho. Entonces uno se la pasa diciendo, escúchame, Pancho no da pa' hamburguesa, digamos. Y la minita insiste en que ella quiere comerse un Big Mac. Yo digo, pero no. ¿Con Pancho no? Sí, yo quiero con Pancho, quiero con Pancho. ¿Para qué le sirve Pancho a Juanita? Pancho le sirve a Juanita para que ella diga que ella quiere cumplir con su deseo, pero no le sale porque Pancho no la deja. ¿Está bien? Entonces, se la pasa hablando de Pancho. Y yo vieron que cuando ustedes piensan en mí, dirán, se les ocurre cualquier cosa, que chabón, nunca le va a salir, ay, qué dulce, porque no es lo primero que se le ocurre a una cuando piensa en mí. Bueno, a mi paciente tampoco. Cuando, claro, no es lo primero que se les ocurre. ¿Por qué? Porque ya cuando, ¿no? Pancho, yo ya le digo, o sea, pobre, ¿no? Viene, se siente, empieza a dar el pancho y llora. en la sesión 50, 45 minutos llorando por Pancho. Y yo así, ¿no? Entonces después le digo, a ver, también una cosa típica intervención mía porque me recuerdo por cierto error. Digo, escúchame, pero con todo cariño, porque yo sé así de error. Y al final de que yo te tengo aprecio, sos mi paciente. ¿Por qué cada vez que Pancho te caga como te cagó, siempre vos parece que te cagaba por primera vez? O sea, ¿cuál es la...? ¿Qué es lo que no porque yo ya sé, a ver, antes que me empieces a contar la vida, yo ya sé que Pancho empieza acá, se empieza cacerola, agua caliente, salchicha, el pancito, yo sé cómo va a terminar. Yo sabía el final antes que me lo digan. ¿Cómo puede ser que no sepa yo que no vivo con Pancho y vos no? ¿No? Claro. ¿Qué me está contando esa? Que ella tiene un deseo, un anhelo de leche, sí, pero que no se anima. ¿Qué tendría que hacer? Mandar a la mierda a Pancho, tener una actitud, ¿sí? Y al partir de ahí caminar por la vida sabiendo qué es lo que quiere. Y por lo tanto, correr a los Panchos, ¿sí? A las sopas, ¿no? A los pebetes de jamón y queso. Entonces quiere un Big Mac. Y mientras no aparezca Big Mac, te podés comer un sanguchito de mortadela, pero no te enganches. Claro, el sanguchito de mortadela es una salida higiénica, pero ya sabés que querés Big Mac. O sea, conseguir la actitud para hacer, eso es la chica de la ciudad, ¿está bien? Que no aparece con estos, con este tipo de entrada. Si ustedes me dicen que esto se somete a Popper y al neopositivismo, me amo por el tardo. Porque no hay manera, porque lo que vale para vos, o sea, tu Pancho no es el mismo que el Pancho de ese, no es el mismo que el Pancho de ese, ¿está bien? Porque depende de la historia de cada Panchito. Bueno. ¿Se entiende entonces? Este problema, esto de en la dirección de la cura está fundamentalmente en legitimar la ética del deseo. Y a partir de allí ser consecuente con ese deseo. Descubrir el deseo es un problema. El analista no conoce el deseo del paciente. Es más, el paciente no lo conoce, perdón. Y acá la primera frase de Lacan. El paciente sabe de su deseo, pero paga un precio enorme. Lo desconoce. Entonces, parafraseándolo es, a ver, Nadia, ¿dónde es uno donde desea, no? A ver, uno es ahí donde desea. Entonces, ¿y dónde se reconoce uno? En el quilombo con Pancho. O sea, vos llegás con el quilombo con Pancho, vos te reconocés con quilombo con Pancho. Ahí te reconoces, pero tu deseo no es este, es otro. El deseo es allí donde no te reconoces. O sea, sos donde no te reconoces, y te reconoces donde no sos. Esta es una expresión lacaniosa, digamos. A ver. Uno que es donde no se reconoce y se reconoce donde no es. ¿Sí? Uno es donde no se reconoce y se reconoce donde no es. ¿Por qué? Porque el concepto lacaniano que habla de esta frasecita, que tiene buena prensa, Es conocida. Claro, la frase es conocida. ¿Sí? Y de esta frase deriva otra. ¿De qué se trata el amor? Es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. ¿Verdad? Después tengo otra versión. La que viene es que copia toda la frase célebre de los amores. Tengo varias entonces. Ser uno es donde no se reconoce y se reconoce donde no es. ¿Eh? La otra, dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, a partir de eso. Es lógico. Yo doy reconociendo que no lo tengo, si no soy alguien que no lo es. ¿No? ¿Está bien? Y otra, ¿de qué se trata entonces el verdadero amor? ¿No? A partir de estas dos frases. El amor, no el enamoramiento, el enamoramiento es una calentura pasajera que dura 3 o 4 meses, 4 o 5 para revolcar y ya. Eso es el enamoramiento, está bárbaro, enamorémonos cada luna nueva, pero el amor es, a partir de todo esto, Nadia, y no lo tomes como algo personal, te miro vos, pero como veía a la mujer, ¿no? Es dejarme hacerse creer que yo soy lo que hace falta. Bueno, esto es Lacan puro, para este soy yo, pero digamos, es Lacan. En las tres frases. Dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Dejame hacerte creer que yo soy lo que a vos te falta. Y ser lo que uno no se reconoce, reconocer lo que uno no es. En las tres frases dice, sí, hay una carencia de ser, ¿no? Digo, hay algo que no está. ¿Está bien, Marcelo? En las tres frases hay algo que no está. ¿No está el yo? ¿Eh? El yo falta. Pará. No, el yo es el que consiento, pero no importa. Esto no es Superman, ¿eh? Esto es sujeto, pero para que sea lacaniano, ¿cómo es ese sujeto? El sujeto es así. Tampoco es el signo peso caído, ¿eh? No es la devaluación. Es ese signo sujeto barrado. Y por favor, barrado, no barrido. Que no es la primera vez que lo leo. Claro. También está claro, tampoco es sujeto barra 2, no. Eso es una viga, ¿va a ver? Sujeto barra 2, claro. Sujeto barrado, porque es el sujeto del inconsciente. Bueno, entonces, sigamos. Si es sujeto del inconsciente, soy. Bueno, si quieren seguimos con la S. Soy en el inconsciente, donde no me reconozco. Y me reconozco donde no soy, en el yo consciente, digamos. Ahí uno se reconoce. ¿Está bien? Entonces, ¿yo desde dónde doy? Desde donde me reconozco. ¿Está bien? A ver. Paren de copiar. Sí, pero, digamos, ¿desde dónde doy? Desde donde me reconozco. ¿Y desde donde me reconozco soy? No sé qué carajo doy. Doy lo que no tengo. ¿Y a quién se lo doy? ¿Al qué? Se lo doy a aquel al que se reconoce, ¿no? Él no lo es. ¿Lo es? También es el inconsciente. O sea, es... Claro. Y entonces, el punto culminante de esta historia es... Déjame hacerte creer, vale, con otro, que yo soy lo que a vos te falta. Porque no tenemos la más puta idea de lo que es. Si donde somos no nos reconocemos. Algún dato aparece, pero... ¿Está bien? Esta idea, pero... Todas estas frases que se pueden vender, ¿no? Que aparecen en los programas de radio, que pueden ser interesantes para una charla amena o para ser el tipo inteligente de la fiesta, ¿vieron? Cuando alguien está aburrido y dice, ay, vamos, mirá que es re ocurrente. Y te escuchan media hora, a los 31 minutos están poniéndose en pedo, porque ya aburriste. Con esos 30 minutos captaste la atención y por ahí alguna señorita dice, ay, me voy a quedar a hablar con vos. Entonces ya la fiesta tuvo sentido. Bueno, pues los embutitos de una cagada, pan viejo, todo seco. Entonces, todas estas frases, ¿a dónde apuntan? ¿Qué pasó? No, estamos riendo del mono. ¿De Mónica? De la actividad de Mónica. ¿A dónde apuntan todas estas frases? A mostrar que, a ver, concretamente, muestra que hay algo perdido. Algo perdido. Algo perdido, te lo digo perdido en serio, ¿eh? Estas cosas perdidas, te lo quiero decir, perdido, absolutamente perdido. Algo absolutamente perdido es aquello que no tiene ninguna posibilidad de ser encontrado. ¿Sí? Todas estas frases que dije remiten a esto. Acá hay algo perdido. ¿Vieron cuando digo, déjame hacerte creer que yo soy lo que a vos te falta? Estoy diciendo, déjame hacerte creer que yo soy lo que perdiste. ¿Está bien? ¿Pero por qué déjame hacerte creer? ¿Porque te estoy engañando? No, porque lo que perdiste no se puede encontrar. ¿Está bien? Si no se puede encontrar, ¿qué podríamos pensar? Si algo no se puede encontrar, podríamos dudar de que alguna vez haya existido. Digo, pasó con el eslabón perdido. ¿Vieron que se quería buscar un eslabón entre el mono y el hombre? Nunca existió. No hay tal eslabón. Por eso no se encuentra. Entonces, volvamos para acá. Algo que es imposible encontrar, tal vez nunca haya existido. Esta es una primera hipótesis. Pero entonces, ¿por qué uno tiene la marca de que lo perdió? Si nunca existió. Entonces. Hasta acá, paren ahí. Vamos a cambiar de documento. ¿Hasta ahí llegaron clarito? ¿Eh? ¿Mónica? Sonia, por favor, ¿llegaste ahí? Bueno. Cambiemos, vamos a algo que conocemos todos. Vamos a evolutivo, algo más suave. ¿Vos sos mamá? ¿Vos también sos mamá? ¿Ahí va otra mamá? ¿Vos sos mamá? ¿Vos sos mamá? Bueno. La conducta de apego del bebé con la mamá, de los primeros momentos de vida, es una conducta muy particular. Primero que el nene y la mamá están juntitos. Primero en la panza, ¿sí? Son uno. Ahí hay una verdadera biosis, ¿no? Y después, la conducta de apego necesaria para el sostenimiento de la vida. A veces alguna mamá, a ver Paula, te hablo vos porque ahorita tenemos una confiada en el episodio. ¿Alguna vez sentiste que tu hijo era la parte tuya? Sí. No tuviste esa parte. ¿Vos tenías? ¿Vos no tenías? ¿Vos tenías? No. ¿Vos sí? Vamos a adentrarnos en la vivencia de Josefina, que nos interesa. No hay nada. Es porque es una posición muy parecida a la del pibe, la que tiene esta posición. ¿Cómo es eso de una parte tuya? ¿Como un órgano más? ¿Un brazo? ¿Un órgano más? ¿Un brazo? ¿La parte de tu cuerpo? No, de mi vida, de mis proyectos, de mi nada. Todo lo que yo hago, lo hago teniendo siempre en cuenta cada uno de mis hijos. La idea es que, a ver, si se va. No, es bastante apegada, pero yo lo siento como una parte de mi vida y que si no pudiera de pasar algo, me muero, pero bueno, es una categoría nunca. En esto estamos todos más o menos en el mismo equipo. Yo me refiero a si realmente esto de sentirlo como una propiedad mía. Como una parte de tu cuerpo. Porque lo que le pasa al nene en esta conducta de apego es que la mamá es una prolongación del cuerpo de él, es, digamos, es parte del cuerpo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí. Sí, claro. Bien. El nene no siente eso, la mamá siente. No, el nene. El nene, la vivencia del niño es que la madre no es alguien externo a él, sino una prolongación de su propio cuerpo. Estamos hablando de nene, no del caso de Pepito. No sé. Bueno, no sé qué pasa con el caso de este. No voy a cerrar, no voy a dar el juicio, quiero que investigue. Pero el bebé, el tuyo, todo, ¿cuántos hijos tenés? Mío, tres. Es decir, de vos, de tu padre. Mío, tres. Bueno, esos tres, ¿sí? Esos tres, en algún momento sintieron que vos eras una parte del cuerpo de él. El tuyo también, el tuyo también, pero no, una parte. Entonces, hay un momento de separación, ¿sí? Entonces, de esa simbiosis inicial entre el bebé y la mamá, al producirse la separación, al formarse una díada, de pasar de simbiosis a díada, esta díada marca, la marca que queda en el bebé es que una parte de él, una parte de su cuerpo, se ha perdido, fue amputada. No sé, busquen la palabra que se acomode a su manera de verlo. Alguna parte de él se perdió. Una parte que era de él. Esta parte que se perdió, que tiene el registro de que era de él, es una parte que se la va a pasar buscando toda la vida. Porque es la parte que lo completa. El sujeto se siente, el niño se siente incompleto. Y toda la vida va a buscar esa parte que le falta para completarse. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Me siguen? esta parte que le falta para completar, ¿se la encontrará? No, nunca. Lo que pasa es que hay algunos que comprometen su existencia en la búsqueda, entonces. Todos estamos comprometiendo nuestra existencia en la búsqueda de eso. Aparentemente estamos buscando y estamos pisando una gracia. Hay otros que no pueden. Y en esa búsqueda hay como que se comprometen mucho más cosas. Por eso antes les decía que para hablar de esto tenía que hablar de lo anterior, porque cuando hablamos de la ética del deseo, tiene que ver con esta cuestión. Porque, ¿qué se desea? La verdad, encontrar ese objeto. Eso que perdimos, ese cacho que nos falta. Estamos hablando de las vueltas que quedan en las otras primarias. Estamos muy bien, sentados las dos. Vamos, vamos, vamos. Pero no son, no son como las otras, las que bailan en el caño, no. Ahí está. Entonces, bien. Como por decir, ¿sabes? ¿En realidad le falta algo al nene? No. Esta es la paradoja de la vida, mi querida gente. La marca de que nos falta algo, en realidad nunca nos faltó, digo. Nunca. No es que perdimos algo. Tenemos una marca de haber perdido algo que no perdimos. ¿No es loco? Claro, entonces uno se la va, toda la vida se la va a pasar buscando eso que perdió. O sea, esta pérdida es el motor del deseo. ¿Está bien? Estamos de acuerdo. Porque toda la vida, pero desde chiquititos, ¿eh? Desde que lloramos decimos mamá, ¿no? Yo le quiero, es upa, y quiero, ¿no? Y quiero el juguetito, y la caca, y el pito, y la falta de pito. Siempre buscamos algo que falta. Y la fantasía de tener un bebé que reemplaza la falta de pito. Y después, bueno, la maestra y los libros y la PlayStation, y después la novietista y el novietito, y después el primer revolcón, y después la casa nueva, y después el auto, y después el televisor, y pintamos acá, y nos vamos de vacaciones, y vamos a la facultad, y un título, y tenemos el título ahí. Tampoco, qué cagada. Años. Nos hemos fundido buscando esto, y tampoco, y tampoco el chongo que está al lado, ¿no? Porque al final, eso, porque el tipo dice, ya sé que no es, que no soy, pero por favor, dejame hacerte creer que yo soy un objeto. Tengo una excepción, va, dos. Vamos a la más tierna y la otra a la más cachonda. Hay algunos momentitos en la vida, algunos, que este hijo o esta hija nos mira de una manera tal que sentimos que nos mandaron. Al lado de él. Dura lo que dure el uso. Menos. Dura lo que el comienzo de lo que cuando ya salió ya se fue. Pero hay un ratito, hay alguno en que nos mira y nos dice, sí, lo encontré. Es duro un ratito. A veces esto se repite. En la infancia, en la adolescencia ya no. Y la adulta ni en pedo. Pero de chiquitito, hay algún momentito del cual dice, ay, qué lindo que es. Ser papá, ser mamá, porque uno siente que está completo en un ratito. Porque, ¿cómo lo sentimos? No, porque, fíjense la paradoja, no sentimos porque es el objeto que nos falta, sentimos que estamos completos porque nos hace sentir que somos todo para él, que somos el objeto para él. Es ahí donde nos. ¿Sí? Cuando sentimos que para él somos, busque la palabra de Dios, todo, ahí uno siente esa. Pero es una sensación muy así, muy fugaz. Es la mirada, ¿no? Es la mirada del hijo. O alguna frase. No sé, recuerdo que a mi hija mayor, cuando tenía 5 años, íbamos caminando. kiosquito hasta casa, y de repente, no sé, veníamos en silencio, y ella me dice, papi, y dije, ¿vos siempre vas a estar conmigo? Y en ese momento me hizo sentir, obviamente, para otro te hace sentir que sos todo, el otro te hace todo para vos también, ¿no? Es una cosa maravillosa. Bueno, hay momentos, ¿eh? Hay momentos. Y el otro momento donde una vez siento esto es en el enamoramiento. Cuando uno está enamorado, siente que encontró al fin. Vean lo que dura el enamoramiento, ¿no? Por eso es conveniente que, claro, porque ese es el gran desafío del amor, en realidad. El amor tiene que bancarse la falta de la carencia, de estar no haciéndolo responsable a otro. Tenemos por los costados, ¿vieron cuando se filtra el agua? Y se filtra, y se filtra, y se filtra. A ver, una cosa que se filtre el agua y otra cosa que sea una catarata, una cascada. Porque ahí no, ya no, nos equivocamos mal, no. Habíamos tomado mucho, no sé qué pasó, pero no era, no era. Pero cuando el otro, vieron que, ¿se acuerdan la condición natural del amor? Que cada tanto uno se enamora de la persona que ama. Por un ratito, ¿no? Hay momentos donde se banca la ausencia de completud, porque mira, el otro lo puede abrazar para que lo contengan a uno. Cuando uno tiene que contener al otro, es que el otro no es el objeto que uno necesita. A ver. No, pero no. No, Paola, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si una tiene necesidad de ser contenida por su pareja, es que a uno le está faltando algo. Si no, ¿por qué te va a contener? Pensemos los fijos. Si yo necesito que el otro me contenga, que tengo un problema, que la existencia del otro no resuelve, que lo tengo por fuera del otro. Pero si el otro me contiene, está bien, es mi compañero, además de esa persona que me enamoro una vez a cada tres días, no sé si es así. Bueno, por eso el amor es esto, no es el que vamos a llamar ahora. Y bueno, ¿y cuál es el concepto lacaniano de esto que nos falta, que es imposible tener, que de repente aparece por minutos, por segundos? No sé, el cuerpo de la mujer amada o el hombre amado brillando en la oscuridad, o el niño que te dice, me completas, completo, completo, completo. Ese objeto es el que Lacan llama el objeto A. El objeto A. ¿Eh? Ese es el objeto. Y este objeto A es el objeto hacia el cual tiende, o sea, es el objeto que actúa como aquel que va adelante y nosotros lo buscamos toda la vida. La zanahoria. ¿Eh? La zanahoria. La zanahoria. Es la zanahoria del burro, exactamente. Fue medio fálica, pero no. Es que a veces uno piensa que es eso, hasta que después se lo van a matar. Pero bueno. Entonces. Es que en general tiene forma fálica, aún para los hombres. Porque hay hombres que piensan que hay algún otro hombre que tiene más que él, como hombre. Entonces, que estamos todos mirando lo mismo. Claro. Depende de uno, porque socialmente esto a veces es muy complicado, pero yo suelo decirle a algunos pacientes, ¿no? Que andan, dicen, no, estoy celoso, porque además, mirá, con esta panza que estoy sacando. Digo, vos pensás que Richard Gere no tiene celos, que Leonardo DiCaprio no es celoso, que Pablo Echarri no es celoso. Pero, o sea, nos pasa a todos eso. Igual es que con la chica, pero sí, está bien, todo lo que vamos. Jennifer Aniston no tiene problema. No es mal de muchos. Primero que esta frase es incorrecta, es mal de muchos, pero celo de todos, sino de todos. Y en segundo lugar, no es más del mundo, es la realidad. Suponer que hay algún otro que no tiene cero. Porque entonces hay un otro que está completo. Y que está seguro de que a él no le pueden pasar las cosas que le pasan a uno. Pero ¿por qué este pensamiento es importante? Porque entonces uno cree que en realidad lo que le pasa es porque tiene algún déficit uno. Y no es porque uno tenga un déficit, sino porque la condición humana es así. Esto es lo que yo trato de explicar. No es el Charlie celoso, vos sos celoso, estamos todos contentos, no. Este la condición humana es una condición de carencia de ser. Y por lo tanto, uno siempre supone que el otro, cuando no lo mira uno, está mirando a otro lado. Y este otro lado, ¿cómo se lo imagina uno? Como aquel que tiene lo que a uno le falta. Y es un engaño que salga. No es así. Nadie tiene. Todos tenemos carencia de ser fundamentalmente. Porque a todos nos falta ese objeto. El objeto A. Y ese es un concepto típicamente de la carencia. Marcelo. Muy interesante, ¿no? Gracias, Marcelo, por el comentario. Entonces, insisto en este punto, ¿sí? Por último. No, mira que hay una condición de negro de la vejiga y el cerebro, ¿eh? Yo cuando me estoy dando no puedo pensar. Bueno, pero a mí me pasa en otros órdenes, también más chico chica y me atragando, me tropiezo, ¿no? Bueno, entonces, último concepto, y este es todo el acá que le voy a dar. ¿Verdad? Porque no puedo hacer un seminario de la casa. Porque faltan muchos conocimientos psicoanalíticos. Y ni tampoco, tampoco soy especialista, ¿no? Pero medio y medio. En los primeros momentos de vida hay marcas que quedan en el cuerpo. Ustedes tienen el cuerpo neuronal. Si ustedes quieren, queda en el cuerpo neuronal, pero no solamente en el cuerpo neuronal, tenemos que no ser tan reduccionistas en ese sentido. El cuerpo es un lugar, es un teatro de operaciones de la angustia. Es el teatro de operaciones de la angustia. ¿Qué quiero decir con esto? El cuerpo se hace cargo de un montón de cosas en los primeros años. Es más, yo les diría que ante la ausencia de palabra, es el cuerpo el que se hace cargo. Ejemplos de cuando el cuerpo se hace cargo, ¿sí? Pasamos otra vez a los primeros momentos de vida del niño con la mamá. Si la mamá tiene algún problema en el vínculo con este pibe, es muy probable que el pibe haga síntomas en el cuerpo. Por ejemplo, erupciones cutáneas. Por ejemplo, espasmos bronquiales. Por ejemplo, otitis. ¿Sí? Son enfermedades en los primeros meses de vida que cualquier pediatra dice, no psicólogo, cualquier pediatra entrenado sabe que tienen que ver con una dificultad en el vínculo. O que la mamá está muy angustiada, o que entró en una depresión postparto muy, muy severa. O sea, tiene problemas, ¿está bien? ¿Qué les estoy diciendo? Que el cuerpo se está haciendo cargo, ¿sí? El cuerpo reacciona. A nivel de este tipo de, bueno, el colon irritable, el famoso colon irritable, en el barrio podemos decir lo mismo que sentir por el culo. Porque todas las emociones pasan por la musculatura lisa de los órganos digestivos y es como un intestino que piensa, digamos, es una barbaridad de hacerlo así, ¿no? Pero son marcas en el cuerpo que determinan que algunas emociones ni siquiera pasen por la cabeza, van ahí. Hay muchos estilos, creo que hay gente que cuando se pone nervioso se pone afolta o cagadera. Hay estilo, cada uno tendrá el suyo y no hablamos de ustedes, hablamos de gente que vive muy lejos de acá para que no nos maltratemos. Claro, porque vieron de esto que le pasa siempre a amigos que viven lejos, de más fuera del lugar. Bueno, entonces, en general, y esto es, por favor, es una aproximación al tema, en general, cuando la base somática, el cuerpo, tanto neuronal como el resto de los tejidos, se hace cargo, estamos hablando de lo real. El registro de lo real. Estamos hablando de lo real. Cuando el cuerpo se hace cargo de la base somática. Cuando alguna marca de la experiencia vivida queda en el cuerpo, hablamos de lo real. Este corte es un corte en lo real. Una marca. Esto, esta marca en lo real, tiene necesariamente que estar recubierta por algo. Este registro real, no, si queda ahí, no funciona, ¿eh? Si queda ahí, si el sujeto queda en el registro real, no hay sujeto posible. Tendrá que haber un registro que recubra lo real. Dicho en criollo, que hable de lo que pasó. Que hable de lo real. ¿Está bien? Y este registro que habla de lo real, Miriam, se llama registro simbólico. El registro simbólico es la manera de apropiarse de la realidad. Uno se apropia de la realidad simbólicamente, ¿sí? Y en todo caso, los esfuerzos que hace el niño es apropiarse del registro real de manera simbólica, que por otra parte es la única manera de apropiación posible. En otros términos, si se quiere la consecuencia práctica del fracaso de ese registro, todas las somatizaciones, cuando uno es grandote, voy a utilizar este término, es un término antiguo que no se usa más, pero bueno, ustedes entienden, porque me sigue hablando coloquialmente de somatización, ¿no? Sí, somaticé que perdí la cartera con un flor de tercer frío, qué sé yo, si estoy usando, es una barbaridad decirlo así, pero para que se entienda. Toda la somatización nos habla de la de algo no simbolizado, de algo que no es un recinto real. ¿Está bien? Dicho en otros términos, si reacciona tu tripa en lugar de reaccionar tu alma, esto no está simbolizado, que no es un recinto real. ¿Se entiende lo que digo? Es muy frecuente la memoria de las operaciones. Es interesante. Cuando uno se operó de algo, que de repente le duele ahí. Y no tiene por qué dolerlo. Además, es decir, también los fantasmas, en una amputación. El libro fantasma es un libro simbólico, pero que no resiste de la lectura de lo real. No está y te duele. Es curiosísimo, ¿no? Porque no. En lo real está perdido, pero desde lo simbólico se resiste, es casi inverso. Perdiste algo que tenías, pero como tenés el registro simbólico y te apropiaste simbólicamente de él, para perderlo tenés que vivir un duelo. Como si hubieses perdido un calamar, digamos. Es curioso. El cuerpo divinal. El cuerpo que uno toca y reconoce como propio. El cuerpo que a uno lo calienta. El cuerpo de la sensibilidad y el cuerpo del rechazo son como simbólicos. No tiene nada que ver con el cuerpo real. ¿Cuánta tranquilidad nos ha dado alguno que alguna vez uno le dijera, no, pero no me gusta la nariz que tengo? El otro le dice, ¿qué es hermosa? Que uno se la morfa a veces, la visita. ¿No? No hay una especie de reconciliación con algo rechazado simbólicamente. Digo, los pesos puestos en lo real, desde lo simbólico, determina la manera de apropiarse de él. Dicho en otros términos, uno se apropia de su cuerpo simbólicamente. Uno no está viendo el cuerpo real. En el espejo, lo que uno ve es una idea del cuerpo, no el cuerpo. ¿Eh? La teoría del espejo. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sin embargo, como ustedes comprenderán, si bien la única manera de apropiarse de lo real es a través del símbolo y del registro simbólico de la actividad, nosotros en clínica siempre vemos, esto es simbólico, esto es real, esto no se ha simbolizado, entonces el cuerpo sigue hablando. Cuando decimos que habla el cuerpo, en realidad lo que es el mundo, ¿no? Porque si el cuerpo habla, no hay palabras, es un registro real. El asma bronquial es uno de los paradigmas de la evolución. Fíjense hasta qué punto que Arnaldo Rascón, un psicoanalista veteranísimo, fallecido hace mucho tiempo, kleiniano, como poco, tiene una frase maravillosa que dice que el asma es el grito ahogado a la madre. Es decir, querer gritarle a la madre y como no está, ahogarse ese grito. No, es una imagen fantástica. Es meter para adentro un llamado que no iba a tener respuesta, digamos, y que queda como marca en el cuerpo. Pero como cuando uno se apropia simbólicamente, ¿sí?, de la realidad, creo que, a ver, tampoco podemos decir que por haber simbolizado la realidad uno sepa realmente quién es quién. Vale decir, cuando uno llega al terapia y cuenta la novela de la familia, ¿vieron que uno empieza a hablar de la familia y cuenta una novela? Claro, está noveando a su familia. Tiene un nombre técnico, ¿sabes? Es la novela familiar de neurótico. Por ejemplo, no, yo estoy muy mal, estoy muy deprimido, me acaban de llamar una paciente que estuvo en Europa 3 meses y volvió y me llamó para confirmar que tenía el turno ayer para el 5 de la tarde. Es maravilloso. 3 meses en Europa y vuelve y sabe el día que tiene que venir a dar, y que no entiendo, es también mi medicina del placer que pase de esa cosa. No, no me va a cancelar nada, Monique, no seas mala. Estaba entrando, crucé la barrera con el auto y la de ella me dice, mira, yo sé que tengo el miércoles, salgo hoy de Baraja, creo que se llama. Así que el miércoles tengo que hacer, ah, bueno, 5 de la fiesta, ahí está. Es para mí. Bueno, que no sé por qué tanta risa. Soy el analista, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿No puede querer tener una entrevista conmigo después de 3 meses estar en Europa? El mejor presente que me puede dar es su alma. Y se siente otra vez confiando en mí para tratar de conseguir que se pueda apropiar de su deseo. Y que pueda hacer otra cosa con la derecha, está la buena. Es chiquitita, dice ya. 19. La novela que uno se cuenta, ¿no? Por ejemplo, me acordé de esta chica porque teóricamente el problema era que ella era menos inteligente que papá, la mamá y la hermana. Y que esto la hacía sentir que la familia no la aceptaba por eso. La verdad es la única inteligente. No sé, no, pero el resto medio lo mismo. Yo no escucho, es una cosa rara. La gente rara. Vale, qué sé yo, cuando empecé a ver a la familia, se empezó a escuchar a eso, ¿no? Pero bueno. Pero la novela que trae es de ese armado. ¿Eh? ¿Y esto de dónde lo saca uno? ¿Es simbólico? No, en realidad sí. Están simbolizados los personajes, pero la historia que se cuenta de ellos no es la verdadera. Es una historia imaginaria. ¿Sí? ¿Vieron como la historia que los chicos cuentan de los padres hasta los 5 años que son perfectos, que son super? Es imaginario eso. Vivirá afrontado todo eso, sería la primera vida imaginaria del niño. La segunda empieza la pubertad, adolescencia, creciendo que lo más son los ratones para nosotros. ¿Sí? Así que, ¿no? Digo, ¿se entiende? Ah, todos, yo también, cuando era adolescente me compré la guitarra eléctrica y armé un grupo de rock porque lo más era ser rockero, ¿eh? Y tocaba y cantaba, por suerte, se me adoraba el aporte de la música nacional, que fue dejar de bailar, ¿no? Pero mientras duró, éramos, Este es el tercer registro, el registro imaginario, que recubre lo simbólico acomodándolo, digamos, de alguna manera a nuestra necesidad. Porque aunque les parezca mentira, contar esa novela, por ejemplo, contar la novela que acabo de contar, de que la chica con los familiares regenes y la revoluda, a ella para algo se olvida. No es que uno siempre lo cuenta a favor de la que se la genera. Bueno, y este es un aporte de Lacan, esto de leer la realidad del sujeto, de este sujeto, del sujeto barrado, en tres registros, el real, el simbólico y el imaginario. Como ustedes comprenderán, el registro real está perdido para siempre. O sea, no hay posibilidad de saber qué es eso. Habrá que darle algún significado desde el presente. pero el real está irremediablemente perdido. Nos queda el registro simbólico y el imaginario. Y la verdad es que lo interesante es que cuando uno escucha el registro imaginario del paciente, es interesante cómo se novela una historia de vida. Cómo está novelada de tal forma que cierra de una manera espectacular, casi siempre para justificar la falta de determinación en hacerse cargo del propio deseo. ¿Y el registro simbólico cuál es? El registro simbólico es la apropiación subjetiva de la realidad, de lo que sucede. Papá, mamá, hermanos, me caí, me abandonaron, esto es simbólico. Es ponerle palabras. Hablar de la realidad es meterla en un registro simbólico. En psicología general les enseñábamos hace mucho tiempo con la profesora Masta que la matriz social lo que le da al niño es el lenguaje simbólico, es la manera de apropiarse de la realidad. El ser humano no se puede apropiar de la realidad si no la nombra, no entra en su psiquismo si no la nombra. Desde Foucault, las palabras y las cosas, hasta ese registro, lo no nombrado no existe, eso es el registro simbólico. Solo existe lo nombrable, lo no nombrado, lo no nombrado no existe. ¿Está bien? Todos estos desarrollos lacanianos, objeto A, sujeto barrado, sujeto del inconsciente, real, simbólico, imaginario, todo esto forma parte de una mirada lacaniana que es una mirada estructuralista, estructuralista. Fíjense que cambio del pensamiento mecanicista de Freud al estructuralismo de Lacan. Y si ustedes quieren, este estructuralismo lacaniano, ¿desde dónde tenemos que entenderlo? Desde el estructuralista más querible por uno, porque lo lee y lo entiende, tal vez por eso no lo quiera, que es Ferdinand de Saussure. O sea, el estructuralismo saussuriano, el de Saussure, es el estructuralismo. El estructuralismo de Saussure sería el estructuralismo de Lévi-Strauss. Es un poco para entender Lévi-Strauss, ¿no? Es un poco para entender el estructuralismo de Lacan. Lacan toma mucho a Saussure, Tengo para agregar algo más. Ya que hablamos de Saussure y de Lacan. ¿Hasta acá sí todo el mundo? Desde Josefina hasta Marcelo. ¿Está bien? ¿Sí? Pasando por... María Eugenia, ¿sabes? Sí. Claro, siempre te cae. Evitamos ser María. O sea que Maru no. No, pero sí, sí, porque quiera. Es más fácil Maru para mí. Permitirme que respete el deseo de tu madre de ponerte María, antes de Eugenia. ¿Está bien? Ustedes habrán escuchado, desde el psicoanálisis, hablar del desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de la energía de una representación a otra, ¿no? ¿Se acuerdan? Inconsciente, energía libre que se desplazaba, entonces se desplazaba de papá a Gustavo. Entonces yo amo a Gustavo como lo amaba a papá. Es desplazamiento. ¿Se entiende lo que es? Desplazamiento para la terminología estructuralista lacaniana es metonimia. Metonimia es esta característica que tienen algunas palabras de significar lo que vos decís, que algunas palabras, o sea, metonímicamente hablando, algunas palabras pueden ponerse en lugar de otras. Se desplaza el significado de una palabra a otra. Ese es un efecto metonímico del lenguaje. Metonimia. Lo que sería desplazamiento en el término mecanicista es metonimia en el pluralismo del lenguaje. Y recuerdan ustedes que cuando hablamos de este Freud, que cuando hablaba de desplazamiento también hablaba de condensación. O sea que una representación estaba en lugar de otra, ¿sí? ¿Está bien? La condensación es una representación que uno no reconoce, pero que está en lugar de otras, a las cuales sí reconocería, ¿vale? Condensación. El lenguaje freudiano sería metáfora del lenguaje lacaniano. ¿No es acaso una metáfora? Una conversación, digo. Una metáfora es hablar de una cosa para hablar de otra. sea, te estoy explicando esto como una metáfora. Claro, el sueño del síntoma, el acto partido y el chiste, en todo. El sueño es justamente una metáfora de lo que significa. Muy bien, ahí está. Y se les retome, o sea, metonímicamente, las cargas de lo que verdaderamente significan fueron puestas en la metáfora. ¿Por qué le cambiamos las manos de trabajo? ¿Y por qué? Porque estás traduciendo a estructuralismo. Estás traduciendo el pensamiento mecanicista de Freud a ese estructuralismo francés, tomando como base el lenguaje. Por eso. Y porque para él es una manera más adecuada de explicar. Porque la gran definición de Lacan, por la que se pelea con todos los psicoanalistas, aún freudianos, es que Lacan va a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces ahí los ortodoxos dicen no. Los ortodoxos dicen no, el lenguaje está estructurado como un inconsciente. Y Lacan dice no, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por eso son varias las metáforas y los metonimios para hablar del inconsciente. Es más, bueno, ya me embarazo. Pero, ¿cómo que el inconsciente está estructurado? Está estructurado. Lo inconsciente se estructura desde lo simbólico con metáforas y metonimias, como un lenguaje. Y más, hasta acá, mirá. Desde el significado y el significante. Se lo puse especialmente al revés, porque ¿qué dice Saussure? Cuando habla de signos lingüísticos, ¿sí? Saussure dice significante y significado. ¿Qué es eso? ¿Qué dice Saussure? Saussure dice, de la imagen acústica, el ruido que hace una palabra, es el significante, la imagen acústica. Y el significado es lo que significa. Y significa eso solo en una estructura, que es la estructura de la lengua. ¿Escucharon hablar de Saussure alguna vez? Saussure dice que la lengua es un acuerdo, ¿no? Es una construcción social, donde el valor del signo lingüístico, por eso Sonia, vos fijate que tiene relación con el inconsciente, el valor del signo lingüístico está dado por negatividad. Vale decir, un signo es lo que los otros no son. No tiene valor absoluto. El signo fuera de la cadena de la lengua no significa nada. Solo significa en la estructura de la lengua. Entonces, el valor del signo lingüístico y... No fue el baño, pero fue el huevo. El valor del signo lingüístico está dado por negatividad. Lacan lo que hace es invertir el orden. Pone la cadena significante por abajo y el significado arriba. Porque dice que el significado es básicamente metonímico. Se desplaza por la cadena significante y cualquier significante puede tomar el valor del significado que tenía el significante original. Y los significantes formarán la estructura de ese inconsciente. Los significantes forman la estructura, el significado se desplaza libremente, metonímicamente, de repente los significantes se aglutinan y forman una metáfora, cargada de significado. Se desplaza esa metáfora y sigue el inconsciente y la energía circulando por los significantes. Es cierto, si no hay palabras, no circula la energía. La energía circula a partir de las palabras. Y cuando no hay palabras, ¿qué hay? Hay real. Hay cuerpo que se hace cargo. ¿Mm? Entonces, significante y significado, metáfora y metonimia, hasta el punto que dice Lacan, que en el proceso de represión, lo que sucede es que se separa el significado del significante. Se separan. El significante, ¿sí? ¿Significado cómo queda? Mudo. Por eso lo reprimido uno no sabe qué es. Y está acá, en el inconsciente, mudo. Y el significado anda dando vuelta por ahí. Y metonímicamente se desplaza. Entonces, bueno, está reprimido algo y lo otro va y aparece, qué sé yo, en un sueño. En un acto fallido. En un síntoma. ¿Mm? Que el síntoma a la vez es metáfora de lo reprimido. Como verán, si sigo se complica. Entonces, detengámonos acá, y esto es humildemente, Marcelo, mi aporte a tu curiosidad lacaniana. Gracias. de la semana pasada, y espero que sea, haya sido del agrado de todos ustedes. Y si no lo fue, lo lamento mucho, pero puse mi mejor buena voluntad. ¿Hacemos un break? Sí, claro, lo que pasa es que por eso quise mostrar nada más que un poquito porque te... Sí. ¿Vas a preguntarme cosas? ¿En serio? Sí, sí. ¿Vamos a ver? Yeah. Cuando uno posibilidad de tener este tipo de información. A partir del niño. Acá pone la escolaridad familiar. Es un dato que no puede visitarse porque en la escuela no se encontró la célula escolar, y se desarrolló y tampoco contaba el delazo. También se recorrió buscar el delazo en el jardín de infancia, pero tampoco se encontró. La orientadora del aprendizaje manifiesta que es costumbre en la institución devolver a los padres el delazo del delazo inicial, pero sin embargo esto debería estar porque el alumno en el momento tuvo problemas. También hay algunos síntomas institucionales, ¿no? A veces los chicos tienen historia y esto a veces se encuentra en algunas instituciones. Los chicos tienen historia, aparecen casi como si hubiesen nacido en esta institución o si la historia empezara en esta institución. A mí me gusta verlo de esta manera. Cuando no tenemos antecedentes de dónde viene ni qué sucedió, hay una especie de rechazo a la historia que lo antecede al mismo, con un montón de cuestiones que generalmente tienen que ver con las personas que tendrían que tener contacto con ese chico. Y que de alguna manera expulsan esa historia de la institución, porque a veces son muy terribles. No sé si terribles objetivamente, sino que le resulta confusa, precaria, inútil para las personas que evalúan ese ingreso. Y hay como una cuestión de, bueno, mira, no sé qué pasó hasta acá, pero desde acá, y se le da un punto arbitrario de comienzo. Y lo que uno debe hacer primero es señalar esto, que la ausencia de antecedentes también es un indicador de su historia. En segundo lugar, que bueno... Mi mamá, por ejemplo, recibe en una entrevista que mi padre nunca había tenido problemas. Claro. Entonces, bueno, cuando ahí le dice, decimos, bueno, miremos el debajo del jardín, a ver si viene pasado. Bueno, está donde tengo que dar, no sabe. Pero bueno, sí. Bueno, no hay mejor manera de que no haya problemas que no haya historia, sí. Digo. La... Es una cosa con el cuaderno. Quiere saber el cuaderno, ah, lo tuvo que empezar uno nuevo porque lo perdió. Claro. Esto es un chico que pierde su historia, ¿no? Claro, creo que es la misma, la historia familiar. Por eso. Es un chico que pierde su historia, que no se apropia de su historia. Que el medio familiar expulsa también esa historia. Esta idea de expulsar la historicidad de un chico, de alguna manera nos lleva a pensar que aquello que dice Silvia Bleichmann acerca de las primeras marcas de su reiteración aparecen expulsadas de la memoria colectiva, la familiar, y que la institución acompaña este olvido, esta expulsión de la memoria. Y podemos encontrarnos, porque los chicos están continuamente tratando de recuperar esa historia. Me parece un indicador importante porque la verdad no es verdad que un chico comienza su historia cuando llega a la institución. Por lo tanto, ese es un dato de la realidad. Y me parece que sería bastante razonable que un chico cuya historia esté perdida no pueda construir nada en función de ese eslabón que falta entre su conocimiento y el momento actual. Tendríamos que pensar en relación a esta historia que en todo caso la estamos reconstruyendo desde lo que el chico dice en este momento. Si el chico en este momento dice que no puede juntar dos letras para formar una sílaba, si dice que no puede juntar dos palabras para armar una oración, está diciendo que no puede juntar su presente con su pasado y que necesariamente está pidiendo que se le devuelva esa historia que perdió. Yo creo que este indicador es importante porque cualquier esfuerzo institucional que no se centre en tratar de ver cómo reconstruir esta historia va a fracasar. Y esto es algo que hay que ponerlo de esta manera. No hay demasiado tampoco para avanzar en un chico al cual su historia es negada. Por cualquier motivo que sea, la situación que se cumple. Sí. Aunque cualquier cosa que le pedimos, lo primero que decía es no sé. Sí. No sé. Después, cuando veíamos, preguntándose de lo mismo, viendo, a ver, no sabes, pero vos acá en Guadalajara tenés que vos que algo sabés, siendo con los números. Está bien completo para mí. Pero él algunas cosas podía hacer, con el apoyo de ir diciéndole, bueno, fíjate, este número del día, pero vamos a completar la familia del día, ¿no? Lo podía hacer, pero no con las letras. Sí, no sé, yo no sé lo que. ¿Sabes qué haría yo? Yo le haría historiar su familia. Construir una historia sobre su familia. La historia que pueda construir. Y que de esta manera aprenda a contar sobre su familia y también a sumar y a rezar cuántos hermanos vos sos uno más, digo, mirando para que le ejemplo, ¿no? Porque si podemos historiar, o sea, si el tipo puede historiar su familia como actividad realmente, como trabajo de enseñanza aprendizaje, la historización de su familia, no sé, bueno, pero algo saber, lo que sepa y ayudado a la madre se la vea, ¿a qué familia se le ve? Bueno, que pueda contar la historia de la familia, no lo que pasó en el jardín, sino la historia de la familia. La historia de los primeros días, de los primeros años, la historia familiar de los miembros de la familia, que ahí se lo lleve a nombrar a cada miembro de la familia, o sea, cómo se llama fulano, mengano, fulano, cuántos años tiene, cuántos años tenía vos cuando él tenía, cuántos años tenía él cuando vos tenías. Construir su historia familiar, a mi gusto, le daría por lo menos desde el sistema imaginario, ¿no? Porque desde el simbólico uno después va a poder ver de qué se puede apropiar y de qué no. Pero desde este registro va a construir una novela familiar, la posible. Y yo tomaría eso como punto de partida, porque si no, el chico no tiene historia. Apuntaría a eso. No importa si es la historia real. No tenemos que ser detectives. Tenemos que ser narradores. Yo siempre había un dibujo de la familia. Sí. Y era una mezcla bastante importante, que no se entendía. Me preguntaron. Él no sabía decir bien de sus hermanos. Y me dijeron que no estaba, pero en realidad son hijos del papá o hijos de la mamá. Pero que no tiene relación, no vive con él, está en otro lado. Como que era que iba, pero me falta planito y lo iba incorporando en ese el dibujo de la familia que había hecho. ¿Cuántos son? ¿Cómo se llama? Fulanito, menganito. O sea, construir una historia. Cuando vos naciste, ¿cuántos de ellos ya vivían? ¿Cuántos estaban recibiéndote? Porque esta es una manera también, por un lado, de que él se pueda apropiar de su historia aprendiendo, porque cuando uno cuenta la historia de la familia, suma, resta porque sigue vivo, además habla y escribe. Pero además de eso, ¿cómo se llama el no sé, no hay un yo delimitado, no lo está conteniendo? Cuando uno sabe algo, esto que sabe también determina un límite, determina un límite que es contención. El no sé se expande y se disuelve. Por poco que sepa, esto que sabe le devuelve desde algún lugar la identidad. Y esa identidad va a ser necesaria, porque si él después se tiene que apropiar de algún saber, es el yo, aquel que adquiere identidad. Allí donde se reconoce, aunque no sea, que nosotros sabemos que no es, al reconocerse allí puede construir a partir de ahí. Y lo que él es, digo, una vez hecho esto, lo que él es va a aparecer como fallido, va a aparecer como sueño, va a aparecer como síntoma, también va a aparecer como inhibición. Pero digo, para tener un territorio, porque si no, en ese no sé, no sé, no sé, no hay tiempo, no hay historia, no hay pasado y no hay yo. Lo primero que hay que hacer con un chico como esto es devolverle un yo posible. Y este yo se puede construir desde el andamiaje vygotsiano de presentarle la posibilidad de desarrollo con parámetros claros hasta la posibilidad de subjetivarse en relación a esta historia. ¿Cómo se llama? Tomás o Víctor, porque lo llaman Víctor también. ¿Tomás o Víctor? Lo llaman Víctor Tomás, pero lo llaman a veces dice Víctor Tomás. Bueno, hay que averiguar, Tomás para quién, Víctor para quién, quién te dice Víctor, quién te dice Tomás. En la casa le dicen Tomás, pero eso a veces está... ¿Y quién es Víctor? Sí, el nombre es Víctor, en algunos lugares, legajo decía Víctor. ¿En la escuela le dicen Víctor? A veces le dicen Tomás, pero depende de quién... Nombre, por eso digo, en la escuela le dicen Víctor, en la casa le dicen Tomás, bueno, pero si puede ser Víctor o Tomás es un problema. Hay que ponerse de acuerdo. Una vez yo tenía una paciente, por eso de la novela familiar del neurótico, yo tenía una paciente grande, tenía, grande me refiero a una chica de 28 años, no me acuerdo. Que por eso de las novelas familiares, ¿no? Contaba acerca del padre, de la madre, una cosa. Si tenemos un primer tramo de análisis de un año y medio, más o menos, y de repente abruptamente el exterior finaliza, dice, mirá, no, no sé, pero bueno, por dueña de tu vida. Al tiempo, no sé, ¿cuántos años volvió? Pero volvió en un estado que estaba entonces. Y no puedo decir una palabra, esperado, una descompensación absoluta. Entonces, frente a ese cuadro, dije a los padres, separados los padres, en mucho tiempo. Quitar al padre de una mujer de 18 años no es lo habitual. Tiene que estar bastante mal la persona para que yo tema por la vida. Tenemos separado, ¿no? Tiene el padre y el padre y la madre. Oh my God. Era una psicosis, una psicofrenia. Pero ahora, en el relato de la paciente, esta vida imaginaria que la paciente cuenta, es imposible saber que la madre es psicofrenia. El éxito fue una psicofrenia, yo me quedé paralizado realmente cuando la escuchaba. Y yo a la paciente la llamaba por, o sea, como ella tal vez se presentaba, que era un nombre, y la madre la llamaba por otro. El nombre que le identificaba desde la psicofrenia de la madre era uno. Ella tenía dos nombres, María Eugenia, ¿no? Entonces la madre la llamaba María, la llamaba por el primer nombre. Y yo a la paciente la llamé siempre Eugenia. Cuando ella se presentó como Eugenia. Y entonces la mamá, que obviamente también a la chica se llamaba María Eugenia, digo, claro. Entonces la mamá me decía, ¿pero por qué usted la llama Eugenia, si se llama María? Le digo, porque su hija se llama María. No sé de quién está hablando usted cuando habla de ella. Su hija se llama Eugenia. Mentir los nombres es un problema. Su hija se llama Eugenia, no sé por qué. ¿De quién habla usted cuando habla de María? Y la verdad es que María era una construcción delirante de la madre. Era un delirio de la madre, María, porque María era alguien que estuvo mandada por algún ángel, así, ¿no? Para iluminar en un momento determinado. Pero no tenía ese nombre, María. Entonces ella escapando de esa locura, escapando de la sombra hablaba de la madre, según Pierre y sus amigos. ¿Sí? Estaba tratando de correrse de esa locura para poner un cable a Pierre y lograr un tipo de identidad. Y esa identidad solamente se pudo construir en el consultorio desde Eugenio, nunca desde María. Porque María estaba, era re loco con lo que asociaba con María. En cambio, de Eugenio era la posibilidad de subjetivarse de algunos medios de reconocerse. Por eso digo que es importante, porque esta institución, yo no me quiero tirar de nada la institución, ¿no? Pero digo, perdió la historia, no saben quién es, no tiene pasado, ese pibe nace ahí, lo bautiza como quiere, lógico, quien nació ahí. ¿Cómo no vas a bautizar a un chico que nace ahí? Y este es un punto, ¿no? Hay como una conclusión, como una exclusión de la historia. Hay historias que no le dejan por verlas. Tengo tantos pacientes cuyos padres no quisiera saber ni que existen. Pero tengo la obligación de inventarlos en la vida de otros pacientes. ¿Hablarían por ese lado? Bueno, sería menos convencida que en la mesita de los 15. Pero me seguí bueno. Bueno. ¿Qué más? Cuando aparecen estos silencios en un grupo de estudiantes grandes, ¿lo único que le tenemos es? 22. ¿Son las más grandes? ¿La más chica? Bueno, cuando aparece este silencio, gente de 22 años para arriba, uno dice, no tiene nada que decir porque no han hecho nada. Están ahí como en los palotes, ¿no? Nadia. ¿Qué pasa? Estás cansado. Estás cansado, bueno. La propuesta es la misma de siempre, ¿sí? La propuesta es, lean los casos, háganme las preguntas, metan tres marcos teóricos como mínimo, ¿eh? Para que metan a Pietzer, a Migoski y a Flor. Trabajar con un caso se puede trabajar con el registro del caso o con el chico. Esto. Yo tengo una entrevista con la mamá, con la nivel cultural de la mamá, es bastante amena y bastante poco estructurada, digamos. Sí. Y el chico no lo observo directamente, pero trabaja, está donde se trabaja, entonces permanentemente conmigo. Yo está, digamos, me canto, no sé, nada, pero. Depende de la información que necesites vos recabar para hacer un diagnóstico. No, yo creo que está, digamos, el chico tiene, tuvo una escolarización normal, digamos, hasta cuarto grado. No tuvo problemas de aprendizaje nunca. Tiene un accidente en auto en el que se muere la abuela. La madre se lo manda más a la escuela. Repite, cuarto grado. La madre se lo manda más. Porque la abuela era la madre de la madre. No, ¿no? El padre. Entonces. Pero parece que viven al lado y que es una mujer, digamos, que lo crió con el paciente. Ella manifiesta que con su papá y su mamá tiene muy buena relación. Yo andé por ahí. Pero que no manifestó que no se tuviera ningún problema. No lo mandan más también a la escuela. Ese nene tenía un hijo con un hermano mestizo que muere a las 12 horas de la noche. Entonces que por ahí viene el miedo de la madre. No manda más. Empieza a cuarto grado este año de nuevo y pide abrazar. No responde consigna, lee un texto, no puede decirle que se trata el texto, no puede resolver problemas de matemáticas. Ya mamá, cuando me manda tarea, yo por eso, cuando empecé con la primera casa, me lo dejó muy complicado, lo dejé, y todavía la mamá haciendo la tarea con él, la mamá lo que hace